pensar que puedo perderte. Tan solo con un gesto soy capaz de asustarte. No quiero tenerte lejos ni verte cual espejismo. Cuentan de esta historia que ya ninguno es el mismo. Luchando contra Garfio, rescato al amor del ego. Volando a ras del suelo, disfruto contigo el juego. Miradas cargadas de fuego en intensas situaciones. Tal vez ilusiones rotas, muros entre corazones. Deja que te escriba la vida como un poeta. Deja que la letra fluya como energía del planeta. Que te sientes inquieta, déjame seguir soñando. Pensar, olvidar, tu sonrisa me está matando. Verso, compacto, protegido y desenlace. Está escrito en el camino, paraste en mi cruce. Ahora me doy de bruces, amándote en las nubes. Campanilla entre amapolas, tan solo tú me enloqueces. Estoy preso en este barco, busco inspiración y fumo. Cojo mis rayadas y en versos te las resumo. Yo presumo de lo que tengo, dentro mi ira contengo. La guardo en improvisaciones y con ellas me vengo. Yo ¿cuántos cuentan cuentos bajo mil caretas? Cientos. ¿Cuánta ira bajo mil historias no resueltas? Tantas. ¿Quién dará por ti la cara si no el héroe del cuento? ¿Cuántos cuentan cuentos bajo mil caretas? Cientos. ¿Cuánta ira contengo bajo mil historias no resueltas? Tantas. ¿Quién dará por ti la cara si no el héroe del cuento?